Llega el momento de salir a la calle, allí está Sol Pérez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Sol? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a la audiencia también. Y bueno, te comento que el fin de semana se realizó en La Bancaria el Parlamento de Género de la provincia de Mendoza, en el cual estaba dividido en varias comisiones. Parte de estas comisiones tenía que ver con violencia institucional. Se habló de la ley 26.485, donde habla justamente esta ley de la protección integral para prevenir, para sancionar y para erradicar toda violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones. También se estuvo hablando sobre la violencia física, la violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, y también la violencia simbólica, que es la que es a través de los estereotipos que son incorporados por ahí en mensajes, en valores, en signos, se transmite y se reproduce mediante la dominación. Podríamos hablar también de la desigualdad, la discriminación, y de alguna manera ir naturalizando todo estos tipos de violencia. Tuvimos la oportunidad de hablar con Mirta Ruiz, la mamá de Joana Chacón. Ella también estuvo asistiendo a ese lugar y nos invitaba para este 19 que comienza el juicio por su hija. Si te parece, Gaby, la escuchamos a ver lo que nos decía. Sí, Sol, claro que sí. Bueno, hola, soy Mirta Ruiz, la mamá de Joana Chacón. Bueno, quería invitarlo al 19 de septiembre, que se inicie el juicio por Joana. A todas las personas que escuchen ese mensaje, la que pueda estar ahí apoyándome, va a ser bienvenida. Y bueno, son algo de detalles, 7 días de lo del juicio, y espero que me apoyen lo que más pueda. Mirta, ¿cómo ha sido para vos esta experiencia del Parlamento de Mujeres acá, compartir con muchas de las mujeres en las diferentes comisiones? Fue duro porque hay personas que están pasando por lo que yo estoy pasando de distintos puntos de vista, pero esto llega a lo mismo, a estar sufriendo por algo que no se hace justicia, porque la justicia cuando uno la necesita no está. Y bueno, fue duro, como le dije, estaba algo nerviosa y lindo a la vez. Lindo porque he compartido con personas que conocen mi caso, que yo no las conozco a todas. Y bueno, no sé, estoy re emocionada. Bueno, ahí escuchábamos a Mirta Ruiz, la mamá de Joana Chacón, que tuvo la oportunidad de asistir al lugar y de compartir justamente en esta misma comisión en la que estábamos de violencia institucional. Bien, Sol, entonces estaremos atentas también a lo que suceda este 19 de septiembre. 2 días nada más quedan para esto que ha costado tantos años para que se lleve a cabo, ¿no? Exactamente, y bueno, ahí como decía Mirta, pedía la colaboración de la asistencia de personas que se acerquen al lugar para poder apoyar justamente este juicio tan importante, como vos decías, Gaby, tan esperado. Exactamente. Bueno, Sol, estaremos allí seguramente acompañando ese día lo que vaya sucediendo y quedaremos atentos y atentas para que se haga justicia y para estar alerta, ¿no? Para poder acompañar esta lucha que ha costado muchísimo. Sol, en un ratito nada más entonces, si te parece, nos volvemos a escuchar. Bueno, compañera, así será.